desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullecen presentar la hora doble. Fuerte el aplauso en el estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura, se viene abajo la grada. Hoy tenemos a Sid Bernstein musicalizando. Tenemos en el segmento de Costa del Tuzú, nuestro balneario favorito, la simpática del Atlántico. Hey, también tenemos moda, canciones y risas con Vanessa Strauch y la columna de baile de Celsi. Todo en dos horas en la hora doble. Vamos hasta las 2 de la mañana por M990 Radio Splendid. Bien, creemos que vamos a tener todo eso porque todavía no ha llegado casi ninguno de los integrantes del equipo. Casi ninguno. No. Sí. Sid Bernstein sigue siempre. Sigue puntual, está Le Quiroga en la producción, está Darío Góngora en la operación técnica. Con su ¿Cómo te gusta la chomba blanca, Darío? ¿No? Está contento, la tenés así. Está, pero además te encanta y la tenés hace poco, esa choma, ¿no? Entonces, la usa. Un tipo, un amante de la choma blanca. ¿Le gusta el tenis? Porque el choma blanca y tenis van como de la mano, ¿no? No, nada que ver. Ok, perfecto. Bien, estamos esperando todo el resto del equipo. Va a venir Vanessa Strauch hoy después de bastante tiempo. Un alegrón enorme. Y también va a estar Guillermo Celsi y Félix Buenaventura, que deberían estar a caer todos. Pero bueno, vieron cómo es el fin de año, ya lo hemos explicado varias veces. Así que aprovechamos. Mientras tanto, y vamos a agarrar y pasar uno de los canjes, una de las promociones que tenemos acá para los oyentes de Hora Doble. Nakan Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala, como siempre, dos pares, digamos, a ver, ¿cómo sería? Serían 50 pesos, 50 pesos más fácil, en consumiciones para todos aquellos que vayan a, que quieran retirarlo. Los primeros tres que quieran retirarlo en la puerta de la radio, que es Freire 932, esto es Freire entre Palpa y Céspedes. Pasan por la puerta de la radio. Cuando hablamos de Nakan Pop, hablamos de la cadena que tiene congelado todo lo menos con huevo a 10 pesos del mes de marzo. Y nos regala entonces, los primeros tres que pasen tienen 50 pesos de consumición. O sea, le van a dar dos vouchers a cada uno de 25 pesos. Pasan por Freire 932. Esto es ideal taxistas. Y, pero si es otra persona ya que avisé no. Que no había llegado, te digo, porque no, porque no. Llegaste así como mágicamente. No, siempre voy a hacer lo mismo. Disculpame, vos cuando llegas tarde, ¿decís algo? Vos lo te encargás de decirlo vos. No, me encargo de decirlo yo. ¿Viste? Y pero porque tú llegas tarde no son tres minutos. Bueno, no, chicos, pero no vamos a entrar chicos. En ese tipo de detalles ahora. Buah, no se peleen. Yo quiero que arranquemos el último programa de la semana de la mejor manera posible. Sí, me gusta esa frase de madre, ¿viste? Sí. Por favor, quiero que terminemos el domingo de la mejor manera posible. Quiero. Por favor, pasemos unas fiestas en paz. Terrible eso. Bien. Eso era Nakan Pop y ahora sí llega la parte quizás más participativa del programa, el momento donde se plantea cómo hacer para ganar un kilo de helado de Cadore. Cadore es la heladería que queda frente al Paseo de la Plaza en Avenida Corrientes 1695, que tiene quizás los mejores helados de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y no son los mejores para ser gratis, pero son impresionantes. Pero ahí no son gratis. No, ahí no son gratis, pero sí son gratis. Qué buen chocolate amargo que tienen, ¿eh? Genial. Vale la pena pagarlo. Dulce de leche de helado, genial. No probé el chai. ¡Oh! Un golazo. Sí, me han hablado muy bien. Un golazo. Es el nuevo sabor. El nuevo sabor, sí. Eso es lo que es importante. Una heladería clásica que innova. Crema chai. Se llama así textualmente, que es que echa, creo que con té chai, me dijeron, algo así. Bien, ¿quiénes se pueden llevar un kilo de helado de Cadore? Todos los que opinen algo, cualquier cosa, sobre el dilema que vamos a presentar a continuación. Cualquier cosa, pueden decir opción A, opción B, me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera. Y todos después entran al sorteo por un kilo de helado. Y el dilema del día de hoy es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Laburar limpiando platos en un tenedor libre chino para siempre? ¿O que te operen a corazón abierto? Fácil. Facilísimo. ¿Cómo es la primera, perdón? Laburar en un tenedor libre, limpiando platos para siempre, o que te ponen a corazón abierto. Esa es la, esas son las opciones. Yo claramente, claramente me inclino a la operación a corazón abierto. Sí, todos vamos por esa. Pero a mí me da mucho miedo. Pero... Ah, entonces tenedor libre chino. No, no, igual si, si quiero que me operen. Pero, para, si me hacen la, digamos, en el tenedor libre chino. Sí. ¿Puedo comer? Sí, claro. Ahí. Me parece que sí. Me parece que hay que hacer más tentadora. Yo me doy cuenta cuando un dilema está desequilibrado. Me parece que hay que hacer más tentadora la, la oferta. ¿Tenés otro? Sí, vos decís que cambiemos de dilema. Tenemos varios. Tenemos. Sí, ahora que lo acabamos de tuitear, me parece que es lo mejor. Mira, ¿sabes qué? Los tweets tienen una opción que se llama borrar. Y el resto del tiempo estás boludeando en esa computadora, productor. Yo ya lo sé porque yo hago lo mismo en esta, pero también conduzco un programa. Sabías. Decime bueno, otra. Esta, mira, esta es muy linda. Esta es muy... ¿Qué preferís? Vamos de vuelta. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que tu hijo sea árbitro de fútbol o levantarte todos los días con un bocinazo de avión? Apa, es difícil, ¿eh? ¿Cómo? Que tu hijo sea árbitro de fútbol o levantarte todos los días con un bocinazo de avión. Ya está. ¿Qué preferís? Y sí, que sea árbitro de avión. Árbitro de avión. Que sea árbitro de avión. Está con nosotros Matías Catelli, es un amigo, un reconocido cronista de canal de Telefe, Canal 11, el viejo Canal 11, para 2444. Si quiere, acérquese al micrófono. Para el del leoncito. Allá lejos. El para de la familia argentina LRS84. Exacto, exacto. Que está con nosotros, un gran amigo. Y nada, lo vamos a hacer opinar del dilema. Le digo para que cuando quiera hable el micrófono. Bien, entonces. Está ese. Tenemos cuatro dilemas, pero si quieres leo todos, pero ya lo vamos a quemar porque... ¿Qué preferís? ¿Tener dos mismos aparatos reproductores o aprobar todos tus exámenes para siempre? No, pero a ver, es absurdo, es totalmente absurdo, esto. Es totalmente absurdo. Alguien está filtrando los dilemas. Me parece que tenemos que trabajar. Parece que tenés que el próximo. No quiero dos. Bueno. Es un demente. ¿Quién? ¿Qué preferís? ¿Quién querría? ¿Qué preferís? ¿Ser soldado en una guerra para tu país o tener cuatro brazos? No, también lo mismo. Los cuatro brazos. ¿Cuatro son brazos? Mucho más práctico. Muy bueno. Cuatro brazos. ¿Sabes? Son tremendos. ¿Sabes la cantidad de días que me hacen falta un par de manos extras para rascarme el hijo? Bueno, algunos tenemos que elegir porque los oyentes se tienen que llevar un kilo de helado. El del árbitro, no sé. Por favor, ¿cuál les gustó de todos? Vamos a elegir de esos dilemas. ¿Cuál? El primero era. Laburar limpiando platos en un tenedor libre chino para siempre o que te prenda a corazón abierto era el primer dilema. Segundo dilema. Que tu hijo sea árbitro de fútbol o levantarte todos los días con un bocinazo de avión. O preferís tener dos mismos aparatos reproductores o aprobar todos tus exámenes para siempre. O ser soldado en una guerra para tu país y tener cuatro brazos. ¿Alguno se acuerda de uno de los cuatro? Sí, no, te estaba prestando. Sí, el del árbitro. Hay que elegir uno. La gente dice, hoy se tiene que ir un kilo de lado. Yo estoy pensando en un dilema propio. Bueno, dos igual de los... Sí, bueno, tenemos ¿qué? Un guionista. ¿Te pensás que es tan difícil esto? Tenemos un guionista. De inventar dilemas. Tenemos un... Tan fácil. Sí. No, tan difícil, no lo es. Tenemos un guionista. Ah, lo estás menospreciando. Estoy menospreciando absolutamente a todo el mundo ahora. No, por favor, no. Falta Sid Bernstein y ya no, cobran todo. Tu música es una... ¿Qué trajiste de música hoy? Mujeres. Puf. ¿Y vos de qué si vas la requerés? Si no, la requerés a la mujer. Sí, sí, ya bueno, che, a ver, no, que no nos desmadremos tanto. Sí. Que tenemos que resolver el dilema, chicos. Votemos. ¿Cuál les pareció el más equilibrado? Y con eso? El único dilema me parece el primero, el otro. ¿El de limpiando otros platos o la operación a corazón abierto? Sí, sí. Pero no sé si la operación a corazón abierto, ¿en qué consiste? ¿Por qué pues, a ver, si los mezclamos, por ahí tenemos. Sí. A ver si alguien puede recordar las opciones, ¿no? Limpiando platos en un tenedor libre chino. La otra opción era que te ponen el corazón abierto. La otra opción era que tu árbitro sea hijo de fútbol. La otra opción, levantarte todos los días con el bocinazo de avión. A ver, Acá tenemos algo parecido. Por ejemplo, ¿qué preferís? ¿Laburar limpiando platos en un tenedor libre chino para siempre o levantarte todos los días con un bocinazo de avión? No, pero claramente se elige bocinazo de avión, ¿no? Sí. Claramente. No. ¿No? Joda él, ¿no? Que quiere ser árbitro. Yo qué problema. A ser soldado, me gusta este. ¿Cómo lo ven? ¿Laburar limpiando platos en un tenedor libre chino para siempre o ser soldado en una guerra para tu país? Ahí está, y además se involucra. Ahí va. Entonces, el dilema del día de hoy es el siguiente. Bien, ¿qué preferís? ¿Laburar limpiando platos en un tenedor libre chino para siempre o ser soldado en una guerra para tu país? Eso. Ey, ahí está. Tengo un Facebook. ¿Qué tenés? Que llegó. Ah, ya llegó un mensaje, sí. ¿Qué? Dice, hola chicos, para la primera... Alguien que se mandó con todas, me encanta. Norberto Fabián Incillo, soy tu fan. Hola chicos, para la primera prefiero vivir sin corazón antes que estar en un tenedor libre. Para la segunda que se joda a mi hijo y lo puteen todos los fines. Yo quiero dormir tranqui. Fenómeno, Norberto Fabián. Capo, bueno. Contestanos esto si querés. Bueno, si no, cambió ya, entonces. Ya está, ¿eh? Pero ya está, ya compite, ya participa. Sí, por supuesto. Si quiere que nos cuente, porque a mí me interesa realmente entonces, qué opina mi nuevo ídolo. Vamos a clarificar, vamos a hacerlo una vez más para que quede claro para todo el mundo. El dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? Opción A, laburar limpiando platos en un tenedor libre chino para siempre. U opción B, ser soldado en una guerra para tu país. A ver, opción. ¿Hicimos un mix? Sí, hicimos un mix. Ese está bien, ¿eh? Exacto, eso se convirtió en el dilema. Soldado a la guerra para mi país o para cualquier otro. sí, pero... No, ¿pero qué tengo que andar matando animalitos? Apa, eres seres humanos. Ah, no, entonces todo bien. Sí, mato gente. Sí, perfecto. Sí, gente te mata. La guerra, ¿usted qué prefiere, Castelli? Soldado. Todos dicen muy canchero soldado. ¿Saben lo que es ser soldado? Debe ser heavy metal. Yo voy a elegir tenedor libre. Puedo hacer otras actividades. Puedo dedicarme a lo mismo que me dedico laburando en el tenedor libre chino. A veces... ¿Cuánto tiempo estás en el tenedor libre? Supongo que 8 horas. Mucho no sé, bueno, van tres que ganan. No, a mí me gustan los trabajos manuales igual. Bueno, no parece. No parece. Pero, ¿qué sabes si no estaría ahorcando a una persona durante 8 horas todos los días? Pero bueno, no lo compliques más, no, Feli, por favor, ubicate. No lo compliques más. Ahora la gente no sabe qué dilema es. ¿Es laburar en un tenedor libre chino limpiando platos por siempre o pelear en una guerra para tu país? Listo. ¿Qué prefieres? Entonces, están por la opción B, opción B. ¿Usted, opción B? La guerra por mi país. Guerra, perfecto, sí, un patriota. Además usted puede apostar a que le digan, no, mira, la verdad que no. No, mira, no me parece que con esos hot jeans no podés. No. Sí, exacto. No. ¿Trajo podés los hot jeans hoy? Obviamente, di una clase con hermoso. Eso. Hermoso. Góngora. Tenedor libre chino, perfecto. Entonces van 2 tenedor libre chino, 3 por la guerra. Quiroga. ¿Qué? ¿Guerra o tenedor? No, digamos, ahí está. Perfecto, tenedor libre chino. Acá tengo todo. 3 por tenedor libre chino, 3 por pelear una guerra para tu país. Empatadísimo el dilema del día de hoy. Es como reviento a todos los chinos de ahí. Tenedor libre va a laburar tu abuela. Los cago tiro. Escúchame, en la guerra, obviamente. Sí, claro. No estoy promoviendo cualquier tipo de... Nadia Nardu dijo, corazón abierto, hijo árbitro, aprobar exámenes forever, ser soldado. Me encanta que haya... Gente aprobar exámenes, muy... salía rápido. Metamos varios papelitos de Nadia, porfa, y sí, de Norberto. Gente que está muy, muy, muy comprometida. ¿Puedo ser soldado haciendo imaginaria en un tenedor libre? No entiendo qué es haciendo imaginaria. Bueno, no haciendo imaginaria, no, igual vale, ¿no? Bueno, dale, vale. El lema es este: todos los que contesten algo relacionado al dilema, por ahí contestan incoherencias, típico de oyentes oyentes que verdaderamente están en un mundo de perdición, ebrios mientras escuchan el programa, y por qué no todos drogados. No. Sí, o gente que se acaba de levantar de una siesta y se comió una buceca, y con la poca energía que le queda, manda esas cosas, todo vale. todo vale. Así que tranquilamente vamos a probar el de Nadia. Y ahí el de los oyentes anterior, ¿cómo se llama? Oh, no me acuerdo el nombre. Norberto. Norberto, Fabián, perfecto. Bueno, todos los que quieran participar y todos los que participen lo hacen por un kilo de helado de Cadore. Todos los que opinen sobre el dilema del día de hoy lo pueden hacer en todas nuestras vías de comunicación, que son en el Twitter @loradoble, facebook.com/loradoble y en el 4010-7157 o 4010-7158. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Hola, soy Claudio Federoski y a vos, que sos un aficionado al ajedrez o un amante de la cultura o simplemente un buen oyente de radio, te pido que nos acompañes a partir de la medianoche del sábado. Cuando arranca el domingo, estamos aquí en Splendid con una propuesta distinta, un programa de ajedrez, peón 4 rey. No hace falta que sepas jugar, simplemente es necesario que estés con los oídos bien abiertos. Peón 4 rey, aquí en Splendid. Claudio Federoski, en la medianoche del sábado, Peón 4 Rey, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Bien, ¿de qué vamos a hablar de música today? Hoy pensé en un tema que nos gustara a todos. ¿Y qué es algo que nos une a todos? ¿Qué es lo que nos gusta a todos? Las mujeres que cantan. ¿Por qué agregaste que cantan? Porque... Ah, claro, bueno. Ah, ¿qué es lo que nos gusta a todos menos Félix? Muy bien, ah, sí, okay. Creo que nos perdón, gusta. Perdón, no sabía que tenía que decir. No quiero involucrarte en nada. No, perfecto. No quiero nada. Pero las mujeres sí cantan mejor. Sí, está bueno. Sí, las mujeres que cantan a mí particularmente me gustan más. Y es sí. Verdad. Pero porque tengo una obsesión con eso. Y a veces la fotografío de noche. Está muy bien. Desde ventanas contrapuestas. Vivo enfrente de una sala de ensayo. Hay que tener que... Es que Belgrano es un barrio hermoso. Oh, hermoso. Nos gusta decirle cañitas igual. Sí, ya sé que están... Para segmentarnos más. Sí, ya estoy al tanto. Entonces, ¿qué vamos a ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a pasar música de chicas, básicamente. Así que traje varias solistas de diferentes lugares del mundo. Tenemos una francesa hoy, vamos a tener una inglesa y vamos a tener varias norteamericanas. Sí. La primera que vamos a escuchar es una persona que se considera la madre del rockabilly. ¿Saben lo que es el rockabilly? Es como el rock... El rock, pero... Más precámbrico. Es sí, el precámbrico y con rock. Patillas y jopo. Sí. Y camperas de cuero. Sí. Yes. Acá hay un cantante muy famoso. Bueno, muy famoso es la piba de Tattoo, es el que hace de Violeta. Pero famoso. Un cantante conocido de rockabilly que se cambió su nombre. Se llama Billy La Roca. Y es muy bueno que se llame Billy La Roca para ser cantante de rockabilly. Es genial, ¿eh? Y es mítico, ¿eh? O sea, vos sabés que los viejos shows del tipo hacía cosas que eran bastante borders. ¿Alguien lo pudo ver alguna vez? ¿Vos, Celsi, lo llegaste a ver a Billy La Roca? ¿Era el cantante de Pelvis? No. Sí, me parece que sí. Yo no me acuerdo cómo era la banda que... No, lo llegué a ver personalmente. Porque yo tocaba una banda y una vuelta coincidimos en un bar. Y es muy bueno. Pelvis tenía un estigma encima, esos estigmas injustos que se se ponen en el teatro, pero una gran banda y muy divertida. Son muy divertidos todos los cantantes. Era un trío, creo. Pero. Sí, era un trío. Todos los músicos de rockabilly son bastante divertidos, bastante particulares, sobre todo en su vestimenta, digo, y sus actitudes, porque se comen como un personaje, viven en una película de los 50, es bastante divertido. Se lo ve muy seguido en los lugares de baile. Ah, sí, mira. En los lugares de rock and roll van luqueados con su hopo y su pantalón. Acérquese, por favor, ¿cómo no sé cómo para? Besarme. El coordinador de Bariloche. El asunto es el micrófono, no el auricular, no se preocupen. Sí. Pero se los ve así luqueados con jopo, tiradores, sí, camisas con calaveras. Un pantalón muy como si fuese la camisa de... Claro, pantalones a cuadros. Sí. Como si fuese del mismísimo Simonetti. Pantalones escoceses. ¿A cuadros? Sí, pantalón. Ah, el pantalón como el pantalón, la camisa que tengo, ¿no? Y el zapatito leopardo. Sí, tiene mucho animal print. Es verdad, bueno, hoy vamos a escuchar, el primer tema que vamos a escuchar es de Wanda Jackson, que es considerada la reina del rockabilly. Es considerada una de las primeras cantantes de rock, en realidad. Una mina que empezó cantando country y después terminó conociendo a Elvis, una de esas cosas desde la vida, y terminó siendo para algunos, la primera cantante de rock. Una mina de Oklahoma que nació en el 37, o sea que... ¿Fue pareja de Elvis? No sé si fue pareja de Elvis, pero probablemente. ¿Quién no fue pareja de Elvis? No sé, pero me acuerdo... Hasta el coronel creo que fue pareja. Una porno star que fue pareja de Elvis, que Elvis la llamó un día y le dije, venite a casa que te cocino un pollo. Y ella se fue con la ropa. A Memphis. El chabón le cocinó un pollo, le dio a comer y se fue. Es un genio. Por eso es el rey y ella es la reina. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Funeral of Love y nada, es un temazo del rockabilly mundial. Bueno, eso era entonces Wanda Jackson. Wanda Jackson. De Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Sé que tenés otras cositas. Tengo. ¿Qué más tenés? No, tengo muchas cosas, pero digo, siguiendo con el mismo estilo de cantantes que me fascinaron. Hay pocas cantantes que te rompen la cabeza ahí. Si vos pensás en cantantes que te rompen la cabeza, ¿en quién pensás? Decime una cantante que te haya roto la cabeza y no seas snob. Katy Perry. Pero es linda. Janis Joplin, muy bien, porque le acabas de... Te odio, Félix, con tu buena vista te odio. Sí, Dios mío. En un ratito vamos a escuchar a Janis Joplin. Sí, por supuesto. Pero antes, ¿qué vamos a hacer? Y la guita, nosotros dependemos de la guita y los auspicios, así que vamos a hacer espacio a un auspiciante. Presenta este segmento Costa del Tuyú, la libertad verdadera en la arena y en el árbol. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Rubén, ¿vos? Bien, bien, la verdad, pasándola bien ya con... ya calorcito, ¿no? Calorcito. ¿Qué temperatura? Con las excelentes del fin de semana largo, ¿no? Contame ya la temperatura en Costa. En este momento 18.6. 18.6, muy lindo, ¿eh? Y toman, sé que en los balnearios a veces toman la temperatura del agua, del mar. Sí, en este momento está haciendo entre 6.1 y 7.1. Nosotros tenemos una estación meteorológica propia. Ah, así, mirá. O sea, informamos, si se fijan en costaltuyu.com, informamos... la temperatura exacta, digamos, que hay en el mar, en la arena y en el centro, porque hay gente que a veces que tiene que chequear si traer o no un saquito. Claro. Es muy importante el saquito. El saquito, el saquito, claro. Que siempre te salva la noche. Y el saquito te puede salvar o también te puede condenar, porque ¿dónde lo mete uno cuando hace muchísimo calor? No, y ahí uno se convierte en una antimoda que termina llevando un suéter sobre los hombros, ¿no? Ya lo decía el poema de Perlonger, pero no llevaste un saquito, hay cadáveres. Entonces, qué, es tremendo. Qué lindo, sí. Perlonger, ¿eh? Qué lindo. Sí, qué, no, qué belleza. ¿Sabían que hay algunos balnearios que tienen una cámara a las 24 horas apuntando al mar? No, nuestra cámara está a las 24 horas apuntando a la heladería Cabaña del Tuyú. Para ver si hay gente que va, consume helado, o incluso algunos que... Bueno, hemos encontrado un adolescente orinando. No. Sí, una noche ahí a través de esa cámara, y por suerte mandamos acá gente de la municipalidad para que lo reprenda, y primero habló con la madre y él no se disculpó. Todavía estamos esperando. Malandra. Sí, verdadero malandra. Y bueno, esa gente, por suerte, que... les queremos comentar que avanza a toda costa, como decimos acá, la organización de Costa Rock 14. ¡Oh, qué lindo el Costa Rock! La verdad que va a ser, me parece, de las que se hicieron, la más completa. De las que se hicieron. De los Costa Rock. Porque sí, porque se abre también a una carpa de folclore. ¡Qué bien! Folclore, rock y country, ¿no? Va a venir el grupo Max. Max. No sé si lo conocen. Max. Sí, de country, sí. Es mítico. Un grupo de música country, sí, sí. que toca exclusivamente casi en la costa argentina. Qué lindo. De la época de Pelvis. ¿Cómo? De la época de Pelvis, Max. Exactamente. Sí, ellos tocan todos música country con sombreros característicos tejanos. No sé si los conocen. Todo de blanco. Sí, la verdad, son una excelente agrupación. Van a estar en la carpa de folk y country. Después tenemos también una carpa latina. Carpa latina. Donde, sí, a donde, le interesa, tocar, donde van a tocar Los Buracos. Los Buracos. Así conocen ese grupo, que hacen todos covers de personas que salieron segunda en Gran Hermano España. O sea, vienen... Es una... con todo el repertorio ensayado, ¿no? Oiga, pero entrenó, ¿no? Pero es una porquería ese repertorio. No, la verdad, ¿no? Es que rescatan excelente material, porque ustedes saben que en Gran Hermano no se toca material original. ¿No? Ah, claro. Claro, o sea, lo que están haciendo son covers de covers malos. Ah, mira. Están... O sea, un tributo al tributo, un tributo al cuadrado sería. Exactamente, un tributo al cubo, porque ya claro. Es un tributo al tributo al tributo. Claro. Y no pagan tributo, están exentos de todo tipo de tributo. Muy bien pensado. Y bueno, y también... También está la, como siempre, ustedes saben, que tenemos todo el sector que es de electrónica acústica, que son DJs que van con sus propios equipos y se les prohíbe utilizar máquinas de ritmo, sampler. ¿Y cómo? O sea, ellos se arreglan, claro, se arreglan a veces con algún toc-toc, o a veces también cantando, haciendo lo que se llama beatboxing. Ah, mira. Entonces, sí, ellos son disc jockeys, pero en ese momento cumplen otra función. Mira, quería preguntar respecto a todo el festival. ¿Cuánto vale, cuánto calculan que está la entrada del Costa Fest? La verdad que nosotros publicamos unos precios, pero ya han cambiado porque eran solamente hasta ayer a la mañana, que eran los precios de apertura, ¿no? Ajá. Ahora lo que tenemos son un pack que incluye las tres, digamos, tres jornadas, porque son el pre-Costa Rock y las dos jornadas que son siempre en febrero, último o anteúltimo fin de semana de febrero. que incluye, sin, esto es, ojo, esto es terrestre, es sin la llegada a los escenarios marítimos que claro. quedan a 3 millas marinas. Eso queda, siempre hay algunos de los muchachos compañeros que acá que se hacen unos mangos llevando y trayendo gente en gomones al propio riesgo del cliente, ¿no? Claro. Porque ustedes saben que ya pasando una línea de más o menos 1.5 2 millas se vuelve muy bravo el mar ahí. Claro. Estamos en el mar argentino, pero ya yendo hacia el Océano Atlántico. Claro. Entonces, son 900 pesos el pack completo para las dos entradas sin transporte, sin descuento, sin nada. Desayuno. Sí, es el acceso al predio. Incluso hay mucha gente que se quiere colar, pero esta vez va a haber más seguridad y rejas electrificadas. Voy a llevar, como siempre, ¿no? Bueno, y van a, cuestan 900 pesos si ustedes la compran anticipada. Ajá. ¿Anticipada cuánto? Anticipada pues 900 pesos de acá a más o menos los primeros días de febrero. Y 700 pesos en puerta. Es más barato en puerta que anticipada. Sí. Mira, sí. Qué innovador. Sí, bueno, es un sistema que nosotros tenemos. No se venden por internet las entradas. Claro. Se venden en Farmacia La Mari, también en Muelle Bar. O sea que si ustedes pasan por Farmacia La Mari y necesitan alguna aspirina, profilácticos, incluso también pueden llevarse alguna golosina, pero saben que a partir de enero eso va a estar prohibido. No, y sí. Ah, claro. ¿Y saben que cambió la disposición? En las farmacias no se van a poder más vender artículos de kiosco. Claro. Solamente drogas. Sí. ¿No? Drogas legales, una cosa, pero digamos, si yo quiero sacar una anticipada para... y no resido en Costa del Tuyú, tengo que ir a la farmacia. Tenemos un servicio sí. que se puede hacer un depósito bancario. Ajá. Por internet o por Mercado Pago. Sí. Y alguna de la gente de acá de la municipalidad va caminando, son 4 cuadras, compra la entrada y la retiene. Ah, es para la persona que la va a pasar a buscar. Lo ideal igual es comprarla. Después nosotros le vamos a ir pasando los puntos de venta que vamos a habilitar también en Capital Federal. Ah, bueno. En café. Seguramente el Lichí o alguno de esos. Chile, ¿no? Al 800 va a ser uno. Chile al departamento. Se va es un departamento, está bien. Sí. Se va a conseguir ahí, tiene muchas amenidades y todo, se va a conseguir entradas también. Sí, sí, sí. Por ahora va a ser ahí, queríamos incorporar también algunos de los locales del Paseo La Plaza. Nos está preguntando en este momento, te cuento, una amiga, una colega que es productora de Blue, Ivana Sherman, nos pregunta si hay alguien que haga prensa para conseguir notas con los músicos del Costa Rock durante la previa, ¿no? Bueno, antes que se embarazara, Silvia. Sí, claro. Es la que se encargaba de todo eso, de acá. Así que todavía no sabemos. En realidad lo que nos han sugerido es contratar a una agencia de prensa. Pero no sé si va a dar el presupuesto. No le va a dar. Yo le recomiendo a la señorita es que se contacte directamente con los artistas. Confirmados son Hotelazo, Hospital Británico, muy bueno. Mónica Martínez... como siempre, sí, y Salchicha, sí. Y no sé si ustedes leen la red social Twitter, sí. Que por suerte, la verdad, para cerrar la primera noche, ya podemos confirmar, y se lo damos no como primicia porque ya salió en Twitter, va a venir a tocar Tropitopo. Sí, Tropitopo y los zombies peronistas. Tropitopo es el cantante bien. Líder sí. de la agrupación Los Sultanes. Sí. Ah, ¿la conocen? Wow. Comillas, chabón. Sí. Me estoy... Es un gran amigo del balneario y él es fanático de los mariscos. ¿Qué grupo tan fino, podríamos decir, ¿no? Los Sultanes y... Ellos tienen una canción fantástica, la verdad. Estoy no sé saliendo... Si la ¿esa? No, una canción que es relativamente nueva de la agrupación Los Sultanes, no sabemos si están tocando en este momento, pero que se llama Dale Maraca. Dale Maraca, mirá que... Vamos a postear en el Twitter en un link, ellos la registraron en Sadaic y tiene solamente 2 palabras la letra, Dale y Maraca. Nada más, es un video, 3 minutos y medio con Dale Maraca, Maraca, Maraca, Dale Maraca, Maraca, y nada más. Un esfuerzo. Y mueven maracas, ¿no? Que son de plástico. Claro, muy bien. Después les recomendamos otra que también la hemos puesto porque estando en conversación con él, tiene excelentes canciones. Y hay una muy linda que se da entre la relación entre un bañero y un veraneante mientras la novia del veraneante está en la costa, digamos, metiéndose en el mar. Ajá. El bañero se llama Damián, no sabemos bien por qué. Ajá. Después quería comentarles qué vamos a hacer este fin de semana. Sí, perdón que me vuelva a meter, sí, con el tema de Costa Rock. Yo estoy preocupado por el tema de la seguridad en el Costa Rock. Bueno, como le decíamos la otra vez, nosotros contratamos acá entre seguridad y policía, más o menos son 92, 93 personas. Ajá. Son mitad chicas y mitad varones. Ajá. Que se van a encargar de la seguridad. Lo más peligroso en realidad es la seguridad arriba del agua. Claro. Por eso hay, de los 93, hay 3 o 4, no está confirmado, que van a andar en jet ski. Ah, ok. Patrullando la costa. El resto van a estar en tierra. Muy bien pensado. Muy bien pensado. Esto, van a estar en tierra. Y no queremos que ocurra, se lo comentaba antes, todo lo que pasa muchas veces en los recitales masivos de rock, que tienen gran convocatoria, donde hay muchos colados. Ah, ah, no. Entonces, no, lo que nosotros vamos, vamos a planear hacer es, por donde se cuelan siempre, que es a través de los médanos. Uh-huh. No sabemos si es polémica la medida, pero igual ya la tomamos, ya fue firmada por disposición municipal. Eso va a estar completamente bañado de veneno para ratas. Va a haber una línea de veneno para ratas que se nota que es blanca. Más o menos va a cubrir entre 10 y 12 kilómetros. ¿Le parece? Va a tardar un mes en instalarla. Puede haber alguna gente que confundida, algún bañista, algún veraneante, pase por ahí y su cuerpo toque el veneno para ratas. Pero no nos importa, porque lo importante es cuidar que no haya culpa. La seguridad, la seguridad. Sí. Bueno, lo interrumpí con Costa, con el Costa Fest, pero con el Costa Rock, no, perdón. No, por favor. ¿Qué estaba comentando sobre...? No, para este fin de semana que tenemos una gran mateada. Gran mateada. Se va a dar en el centro, así que si ustedes andan por el balneario y tienen su propio mate, tráiganlo, porque básicamente es una degustación, ¿no? Claro. Está esponsoreada por diferentes tipos de hierba. Ajá. Pero lo que nosotros no queremos es que se compartan los termos, porque siempre hay mucho problema cuando hemos organizado estas cosas similares, porque se acaba el agua caliente. Ah, entonces, claro. Entonces, traten de organizarse y venir 5 o 6 personas, y cada 5 o 6 traigan su propio termo. ¿Y qué es lo que propone entonces la municipalidad, digamos, no? Bueno, que traigan de su casa. Ah, de su casa. Claro, parece, un termo. Y ustedes van haciendo como pequeños, digamos, mini degustaciones. Ponen un poquito de agua, prueban el taller. Ah, uno va probando mate de distinto. Y qué sé yo. Después, el sábado a la noche, sí, por en Bangladesh, la vieja, sí, discoteca que nosotros tenemos, es la fiesta de las inmobiliarias. Porque ustedes saben que este fin de semana es el último que viene la gente a alquilar su chalet, digamos, su casa o su departamento para el verano. Claro. Entonces, como ya terminan su labor, uh-huh, la toda gente que trabaja en la inmobiliaria se desata y algunos incluso meten cuernos esa noche. Hay que tener mucho cuidado porque son bravos los de las inmobiliarias. Fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Fuerte, fuerte. El domingo tenemos un espectáculo de globología porque no pudimos conseguir al arroba magia sin límites. Ajá. Así que va a venir un globólogo. Él no infla los globos. Él lo que hace es, se sienta en el teatro y va contando historias de cómo se hacen, ¿no? Es técnico, más que nada. Es más pedagógico. Técnica, ¿sabes?, sobre globología. Claro. Pero sin demostración práctica. Ah, mira. Es como una especie de seminario teórico. Con un PowerPoint, él va mostrando diferentes globos y algunos son incluso de helio, ¿no? Una propuesta innovadora, quizás, sí, no la más entretenida, pero innovadora. No, claro, es tremendo. También queremos decir, como también íbamos comentando la semana, que hay mucha gente de acá de Argentina. Ajá. Que se va a playas en Colombia y en Ecuador. Sí, ¿no? Mucha, sí, gente que están yendo a Montañita. Sí, Montañita, sí. Ecuador queremos está muy bien. Y queremos insistir que no es mejor el agua. Porque, ¿no?, sea transparente, o porque haya algunas lindas féminas, como también hay acá, uh-huh, queremos decirle que no vayan a gastar sus dólares en el exterior, sino que puedan, si ustedes tienen dólares, ahí mismo al lado de la farmacia está el kiosco de Carlos, que se llama golosinas Carlos, que están cambiando a 9.92. Pero eso. No es legal. ¿Cuál es el cambio en costo? 9.92. Okay. Pero no es legal eso. Pero es mejor que esos dólares queden en el kiosquito. Sí, claro. Que se lo lleven a Montanita. A Montanita, claro. Lo legal y lo legítimo, nos quedamos siempre con lo legal, pero en este caso hay que elegir lo legítimo, que sí. Lo legítimo es defender el interés nacional. Es verdad. Haciendo patria y como siempre. Después de haber conseguido, también quería contarle, después de haber conseguido que nuestro spa de arena, que se lo contamos la semana pasada, fuera auspiciado por Cicatricure. Ajá. Ahora lo que pudimos es, hemos conseguido una pomada, no queremos decir la marca, para hongos en los pies. ¿Cuál? No queremos decir la marca esta vez, porque recién estamos negociando, es una marca similar, que va a estar poniendo banderas y va a instalar un gran pomo inflable en el natatorio olímpico que tenemos. O sea, cada persona que venga a nadar, hay mucha gente que está confundida, que habiendo kilómetros y kilómetros de playa, pleno enero prefiere la piscina. Bueno, cada una de esas personas se le va a aplicar al salir de la piscina, no al entrar, sí, una aplicación gratis de pomada para hongos en cada una, en el espacio que hay entre cada uno de los dedos de sus pies. A la salida. O sea, se sacan los zapatos. ¿Quién se lo...? Pero que hay una enfermera que le aplica entre los dedos. Un enfermero. Y bueno, de nuevo nos tenemos que remitir a Silvia, ¿no? Ah, sí. Está embarazada. Que nos parió para ese momento. Tenemos que remitir a la querida Silvia, porque no contamos con demasiado. Hay mucha gente afectada a Costa Rock y otra gente al operativo Sombra. Sí. ¿Ustedes conocen el operativo Sombra? ¿Cómo es el operativo Sombra? ¿Ustedes conocen el operativo Sol? Sí, ¿no? Por supuesto. El operativo Sol es para seguridad en las rutas. Sí, el operativo Sombra es seguridad dentro de las carpas, porque hay mucha gente que después de almorzar sigue comiendo, juega un truco, se toma algún vermucito y se pasa. Entonces nosotros tenemos chicas que no están matriculadas. Algunas son enfermeras, otras chicas que estudian licenciatura en sociología, nada que ver, pero que van con un pequeño maletín o botiquín, como quieran llamarlo, tratando de salvarle la vida a practicándole diferentes tipos de masajes, incluso algunos de reanimación, ¿no? A personas que ya pasaron las 6 décadas y están muy excedidas de peso. Claro. Y después de jugar 2 o 3 horas al tejo con los amigos en el medio del patio de carpas, y bueno, se exceden con el vermut, incluso con el clericó. Hubo un verano que nosotros hemos... pusimos la ley seca de clericó, que se podía tomar todas las bebidas menos clericó, porque era una plaga para estos señores. Sí, dicen que la frutita es lo peor. Sí, porque... fermenta. Y porque fermenta la... Claro, no debe, digamos, el proceso de fermentación maleoláctica tarda mucho más. No creo que llegue, pero bueno, eso dicen, ¿no? Después lo que queremos decirle a todas las madres es que ya, a partir del año pasado, cambió la... digamos... no podemos decir regulación, pero cambió la costumbre. Después de comer, pueden dejar a los nenes que se bañen. No necesitan hacer lo que llamaban la digestión. Qué bien. Eso hasta el año pasado todavía se utiliza. Y también lo que instalamos en cada uno de los balnearios para evitar... ¿Ustedes vieron cuando se pierde un chico que todos aplauden? Sí, que aplauden, sí. Se vuelve muy molesto, ¿no? Ajá. Sí. Entonces instalamos altoparlantes para que se vuelva quizás un poquito más molesto, pero menos tiempo. Entonces la madre se acerca al micrófono, grita el nombre del nene, y en el balneario donde está perdido, algún padre o algún camarero del bar o alguien que se pueda acercar, grita el nombre del chico o de la madre. Entonces a través de estos gritos ellos se comunican y arreglan para cómo encontrar a la madre con el hijo, para que se termine también este gran problema. Claro, hay que encontrar a la madre. Bueno, innovador. ¿Quedó alguna propuesta más o redes sociales pasamos derecho? No, queríamos comentarle nada más que únicamente hasta el martes, por el fin de semana largo. Uh-huh. En la confitería Mariturno hay 2 kilogramos de bombones, son finos, ¿no? 101 pesos los 2. Ah, mira. Sí, nos hicieron llegar al último momento este papel de Mariturno, que es una confitería excelente. Mira, ¿no? Excelente. Bueno, redes sociales de Costa del Tuyú. Sí, bueno, badoo.net/Costa del Tuyú. No se confundan con los otros usuarios, porque hay un usuario trucho que registró Costa del Tuyú 1, por el número 1. Qué indignante. Sí, y estaba haciendo approach a chicas también. No, un mal gusto. De acá de la zona, así que... Horrible. Tremendo. A Silvia. No, Silvia es casada, ella está por... Sí. Me parece, Guille, que... Pero la pueden aprovechar igual. Tres mellizos, Costa y Tuyú. Van a llamar. Sí. La verdad, estamos muy contentos por Silvia. Estaba con algunas náuseas estos días, por eso estuvo faltando, pero trabajaba de la casa a través del teléfono. También tenemos Twitter, twitter.com/CostaDelTuyú, que crece. Aparentemente es muy común y muy popular entre niños y adolescentes ahora esta red social. Sí, sacamos... Sí, también nos conocen la red social Vine, Vine. Vine, sí, Vine. Es para poner, nosotros ahí vamos a poner el video, vamos a hacer una cobertura de toda la temporada. Mira, entonces, bien, mira. Vamos a, y también ahí vamos a pedir que nos manden también los diferentes Vine de las candidatas a, obviamente, la reina de Costa, ¿no? Que se va a elegir de nuevo este verano. Qué lindo, En la edición 2014. Se va a llamar Edición Especial Mundial 2014, aunque no tenemos nada que ver con el mundo. En web, www.costaeltuyú.com, ayer se ha subido, Fernando, el community de acá del balneario, subió una grabación del programa de ustedes. Ah, sí, lo vi. Todo lo otro. Le borró todo. La hora doble. Sí, me imagino. Únicamente la columna nuestra. Está bien. Porque, perfecto. Bueno, nosotros garpamos, ¿no? No, claro. Después, si nos quieren mandar un mail, cambiamos. Volvemos a recomendar Yahoo. Muy bien. Si ustedes quieren tener un web mail y no quieren incomodarse con un Eudora, con un programa así de correo electrónico que corre en una aplicación y lo pueden utilizar en sus celulares, tableta, laptop, incluso en computadoras portátiles también. Bueno, en Yahoo nos mandan un mail info@costaeltuyú.com, en el sub no ponen nada y en el cuerpo del mensaje, viva Mariturno, acá están mis 101 pesos. Vengan ya mismo los 2 kilogramos de bombones. Fin. Bueno, Rolando, la verdad... Cada día es más lindo y más divertido y ya uno ya siente el aire de mar, ¿no? Justamente, sí, cuando viene la Costa... La brisa del mar está llegando. Se nos llena el aire de mar, el aire de la radio, sí, ¿no? Sí, la verdad, está lindísimo. Linda metáfora. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos reencontrando la semana que viene. Después del fin de semana largo, ¿eh? Por favor. Hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. HD. High Definition. No. Huevo Duro. No. Himno Danés. No. Hombres Divorciados. No. Huella Digital. No. Habano Dorado. No. Hechicero Disperso. No. Homicidio Doloso. No. Horizontales y Diagonales. Sí. ¿En serio? No. Mentira. Oh. Hotel Drácula. No. Helicóptero Derribado. No. Hermosa Diarrea. No. Hermanos Dragones. No. Haciendo Droga. No. Horacio Deportes. No. Hamburguesa a Domicilio. No. ¿La Hora Doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La Hora Doble, lo tenés en tu cabeza, con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La Hora Doble, de lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. ¿Con qué tema nos vamos a ir a la tarde? Qué bueno que llegó nuestra Lana del Rey, que es justamente lo que vamos a escuchar ahora. ¿No? ¿Lana del Rey va a poner? Sí, ¿qué pasa? ¿Está mal? No, polémico. Está buenísimo. Acá me polémico. Fue un embole. Muy polémico. Yo creo que la peor actuación de Saturday Night Live de la historia la hizo Lana del Rey. Sí, ¿la vieron? Sí, claro que sí, pero fue justo 2 semanas antes de que saque el disco. Hay algo raro ahí. Bueno, para mí los productores son gente muy malvada. Tengo mis debilidades también. No, y esta es una. Después no critique tan suelto de cuerpo, ¿eh? Pero por lo menos tiene actitud esta piba. Vamos a escuchar Video Games de Lana del Rey y después sí, que te odio. Es un fembot. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you.

Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. Al país. Con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! ¡Qué alegría es contar una vez más con Vanessa Strauss! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¡Qué gusto reencontrarnos! ¡Ay, qué ganas de escucharlos y estar acá de nuevo! Por favor, qué alegrón, ¿eh? No ha participado todavía del dilema ni Vanessa ni Guillermo Celsi, así que vamos a hacerle una pregunta. ¿Qué preferís? Es el dilema, ¿no? A ver. ¿Laborar limpiando platos en un tenedor libre chino para siempre o ser soldado en una guerra para tu país? Limpiar los platos. Limpiar. Dos para limpiar, ¿eh? Que hay gente que dice prefiero ser soldado. Sí, acá de tres que prefirieron ellos tres. Pero soldados así de animalitos. De Rabito y Rambón. Violentos. Y aparte, ¿contra quién? ¿No sabés? Contra el que sea. Yo una vez escuché que la... Contra el enemigo. El estrés de la prostituta esperando al cliente es muy similar al del soldado en la guerra. ¿Nunca lo escucharon eso? No. Interesante. No. La espera. Yo fui las dos cosas, pero... Sí, es casi igual el estrés. Calculo que una prostituta primeriza, ¿no? No sé si... Uh-huh. Ya... Mira, ¿eh? Y un soldado novato también. Un soldado puede ser siempre novato. Bueno, entonces, antes de ellos dos, la votación estaba 5-3. 5-3, no, perdón. ¿Eh? ¿Cuánto? No, 3-3 estaba. 3-3. Okay. Y ahora está 5-3. Ahora está muy bien. Bueno, ¿qué nos están diciendo los oyentes? Mucha participación tuvimos del dilema del día de hoy. Sí. ¿Quién quiere ser soldado? A ver. Ahora yo ya dije. Ahora va, de vuelta. A muchas chicas le fascina el traje. Se les fascina le todo fascina. Lo que es... Sí, mucha gente. Y todo lo que es uniforme. Le fascina. Policía. Todo lo que tiene un uniforme. Le fascina la vagina. La vagina. Bueno, a mí los bomberos me gustan. No hay bombero feo. ¿No? Pero no por bomberos, porque son, no sé, son lindos. Yo siempre miro y los bomberos son de los más lindos. ¿Sí? Se ven poco, generalmente se ven vendiendo rifas en las... En los semáforos. No, cuando semáforos. Pasan con el camión. Llegas a verlo ahí. Sí, tengo una rapidez. No, de veras, los bomberos son lindos. Elvis Presley, que estábamos hablando, fue soldado. Fue soldado, claro, sí. John Lennon dijo una gran frase. Elvis murió cuando se metió en el ejército. Sí. Bien. Bueno. Está bien, si lo dice Leno no te lo puedo decir. Cosas que dice Leno. Un no año puedo. En Alemania. Estuvo un año en Alemania, sí, es verdad. Bueno, Johnny Cash también estuvo en el ejército. Haciendo tareas. En Alemania. ¿Pero qué hacía él? Tareas administrativas. Sí, cantaba para... No, estuvo en el frente. ¿Al frente? No, no había guerra en ese momento, pero se metió en el ejército. Sí, es verdad, Johnny Cash, un montón de... Tenía que hacerla con el servicio militar obligatorio. No, se metió por cuenta propia. Sí. Exacto. ¿De veras? El representante Elvis era un... ¿Cómo le decía? El coronel. El coronel Parker. Colonel, no sé por qué con él, era coronel Parker. Que fue el que le cagó la carrera, en definitiva. Oh, cuánta maldad. Pobre coronel. Hubo varias cagadas. Pero también lo bancó bastante. La película de Barbara Streisand con Chris Christopherson, Nace una estrella, el papel era para Elvis. No sé si claro, no sabía eso. El papel era para Elvis y el Colonel Parker no le dejó, dice no, qué sé yo, ¿verdad? Y él estuvo deprimido un año por rechazar eso. Estuvo deprimido varias veces, Elvis. Pero eso, bueno, no, era un depresivo era importante. Era un depresivo importante, sí. Y morfaba lo bestia. Sí, el sándwich preferido de él era... Banana con mantequilla de maní. Y frito. Frito. Mira. Sí. Pesado. Murió en el inodoro. Lo hicimos una vez. Fue terrible. Yo quiero morir así. Sí. Tal cual. Bien. Por algo es el rey. Yo les cuento un poco. Volvemos acá. Podemos dejar de hablar John McInerney también. Sí. Nadia Nardu. Canta muy bien, ¿eh? Sí, bueno. Pero el último de Elvis... Nadia Nardu. Yo saldría con el último de Elvis. Sí, a mí me gustó. ¿Cuál? ¿La película? La película es... no, con el cuando Elvis era gordo. Con el último antes que se muere. No, yo hablaba de esa película horrible. Es muy mala esa película. No. Es muy mala. El tipo canta igual, boludo. Pero la película no se modifica ninguno de los personajes. No tiene sentido. Pero aparte para eso voy a verlo a él, que realmente es bueno. Vale. Pero como película es malísima. No me pareció tan mala. Pero bueno, está bien. No. Tenés que verla. Nara del Rey, el último Elvis. Hoy no estudié. No. Me pareció parejita. No, me pareció malísima. No, bueno, ya no, está bien. Los odio. Con Griselda Siciliani. No, que es verdad, Griselda Siciliani era novia. Bueno, estamos extendiendo, ¿no? Y Fede se entra a calentar. Para nada. Una bronca. No. Para nada. No, a mí se me había, había tildado la compu y estaba haciendo tiempo. Yo perfecto, quiero que perfecto. Sepan que lo sucede a todos. ¿Lo lograste? Sí, ya está ahí como usada. Quiero. Excelente. Es tan grave. Nadia Nardu dijo: qué tiernos creyendo que el bachero chino labura 8 horas. Se los quiere. Tiene razón. Sí. Tiene razón, es verdad. ¿Te estás en el chino o no estás un ratito? Estás, te la regalo. Operación a corazón abierto, dijo Brian Booker, de lo anterior, que mi hijo sea árbitro y soldado sin duda. Ahí está. Wada dijo: ¡chino! Manuela Sáenz dijo: opción B, me encantaría ser soldada en mi país y que haya mucha guerra. No me malinterpreten, la radio está buenísima. Y en Cantón, el hijo encima, en Cantón. ¿Qué cosa? El hijo lavar los platos. Cantones. ¿En Cantonés? No, el restaurante Cantón. En Córdoba y Gascón. En Córdoba y Gascón. Es el restaurante chino más famoso. Pasé por Los Sabios. Es verdad, sí, fui una sola vez. Yo iba con Mosquito. Los Sabios debe ser más jodido. Con Weinstein y Dalia. No sé por qué caímos ahí algún día. Bentolín ha dicho: ¡guerra! ¿Estás anotando más o menos como vimos? Lo bueno es que no la vas cubierto. Estoy abrumado. Los palitos lo tiran. A ver. Entonces, pará. Estábamos 6-3. Pero sí, mira. Acá Brian Book dijo soldado. Plato versus guerra. Estábamos 6-3. Brian Book entonces dijo... Guerra. Wada dijo perfecto. Chino. 6-4. Wada dijo chino. Entonces estamos 7-4. ¿Qué más? Manuela Saiz dijo B, soldada. B, soldada. 5-7-5. Dijo guerra. Guerra. 7-6. Estoy atónita. Deucalion ha dicho chino, de una. Y eso que odio lavar los platos y odio los tenedores libres. 8-6. Ariadna dijo definitivamente la guerra. 8-7. Gabriel Amarante, no ni pensarlo, la prefiero morir de un tiro que trabajar para un chino. No, bueno, tiene un contenido. Tiene un contenido de 9-7. Nadia T dijo chino, pero si nos invaden los chinos voy a combatir. Muy bien. Bien, entonces 10-7. Y me gusta porque como esto orilla el racismo, ¿no? Y gente que se suelta. Aprovechan. Y Ana Clara Goldschuger dijo B. Epa, la guerra. 9-8, 10-8 está. ¿Y qué más racista a favor que un de la soldado? Guerra. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué persona más racista que un soldado? Yo me acuerdo de la secundaria, que todos mis compañeros que entraron a la colimba salieron nazis después. Ah, mira. Claro. Ah, ¿salieron todos así, locos? Salieron todos nazis. Mira que claro, sí, no, sí. Bueno, no, sí, es verdad, no hay nada más racista. Yo tengo un amigo que cantaba, lo hacían cantar. Fue al liceo de... lo mandaron los padres a estudiar ingeniería a un liceo militar. Qué malo. Y se levantaba a las 6 de la mañanita y se ponía a, tenían que limpiar el arma primero todo y cantar y lavar los platos y cantaron unas canciones que no puedo reproducir ahora, pero que eran bastante racistas. Un espanto. Bueno, hablando de canciones, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a otra mujer hermosa. Hoy traje todas chicas lindas que me gustan, no traje nada bueno, pero esto es divertido. Alguna señora también trajiste. Jueves a la no, pero no la voy a poner ahora. Voy a poner toda la, o sea, voy a agarrar de la parte que menos le gusta y luego se los voy a enrostrar. Sí, sí, sí, va a ser porque me critican. Así que vamos a escuchar a Sass. ¿Conocen a Sass? Sass es Miguel Mateo. Me embola muchísimo. Miguel Mateo. Me embola muchísimo. Sí, yo, está bien. Hoy estamos enemistados. No vamos a ir más a la feria esa que vamos a comprar cosas y salimos como pareja. No vamos a hacer más. No vamos más a la feria de Parque Centenario. Ni a comer al chino. Primero que te llevo a comer al chino y me tratas mal después. Mira, escúchame. Esto no puede ser. Sass es una mentira. Bueno, basta de pelear de pareja. Una cosa que estuvo en... No, déjame que termino. Sí. En redes sociales. De una manera obscena y es como, ay, qué linda canción, qué bueno esto, cómo me identifico con algo que la, no, que la trompetita la hace ella. Sí. Mira, ya los agarré a todos. Hasta recién estaba pensando en Miguel Mateo. Yo. No, ahora tenés ese grupo un francés, montón de enemigos. ¿Ese vamos a escuchar? Si la ves en fotos, te encanta. Ahora la ves cantando y decís, no vengo más, viejo. Que terme la música, ¿sabes quién? Este Calabró. Hay que bancársela. A veces te toca punto, a veces te toca banca. Por algo, y bueno, todos somos una gran familia. Somos como esa gente. Bien. Está bien. Bueno, Sass, sí. ¿Qué vamos a escuchar de Sass? La fe vamos a escuchar. Con doble. C'était caché sous un livre et la lune finissait hier. Moi aussi j'ai fait chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée, me pliait sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai fait chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Ah,

tiene célula mexicana y todo. Ay, que, mira, mira, tiene una foto mía del 84. Sí. Qué joven que estoy. Bueno. En una Watt. Hace mucho no en una Watt. En Mamboche. en Mamboche. Mamamboche voy yo. Como hace bastante no vengo y he tenido y he recibido tantos mails y preguntas. La gente por la calle te para y te dice, ¿cuándo volvés a la hora doble? ¿Cuándo volvés a la hora doble? En el Twitter me mandan MDs, me mandan cosas en Facebook privadas. MDs. Entonces dije, voy a aprovechar hoy para leer todas esas cartas que me mandan y por responderlas, supuesto. Porque muchas son consultas de la gente. A ver, ¿no? Consulta de la gente. A ver, Vanessa. Escucho siempre tu columna, está buenísima. Bueno, cuando la haces, qué atrevida. Ja, ja, ja, ja, puso. Te cuento, estoy un poco excedida de peso y me da vergüenza andar con poca ropa delante de mi novio. ¿Qué me recomendás para que me... Ay, qué mal que escribe esta chica. ¿Qué me recomendás que me ponga para ir a dormir? Jimena. ¿Qué le recomendás? Yo, si está, que nada de corset, ni hacerse la sexy, si estás excedida. No, porque terminas como Miss Piggy. Sí, dice, sí, no, matambre. Matambre. Sí, el corset por algún lado sale. La grasa aparece, el vientre sale. Te sale como Susana Jiménez, o cómo se llama esta, la que imita a Liza Minnelli. Carmen Barbieri. Como Carmen Barbieri, que se le sale acá abajo de las axilas. Abajo de las axilas y sale todo lo que la panza, lo que un flagelo. Un flagelo. Sí. Entonces yo recomiendo una linda, musculosa, linda, de algodón, una bombacha que no le apriete los costados para que no le haga así apretada en las caderas. Terrible. Y buena actitud y claro, sí, por aparte la normalidad, ¿no? Sí. Algo, ¿no? Pero aparte si le linda, si oscuridad. Algo más lindo. Si le aprieta, come trapea aparte o no. ¿Cómo? Come trapé, sí, me gusta. Come trapé es el verbo de comer trapo. Sí. Me gusta. No, no, no. Yo digo cuando si le aprieta acá los costaditos y se le hace así como eso. Rollitos. Sí, nada de comer trapear. No, creo que todos tenemos remeras pura y exclusivamente para dormir. Sí. Son esas remeras de Navidad. No, yo tengo algo muy práctico para mí, que es yo duermo con la remera del día. O sea, hoy, por ejemplo, estoy usando esta. Pero si tomaste muchos puchitos. Mucho microbio, no sé. Con puchito das que te. Yo me baño antes de dormir. Yo a veces también. Pero me baño antes de dormir. Claro, vos sos de lo que te bañas antes de dormir. No, me baño ni bien, me levanto y antes de dormir, dos duchas por día. Ah, y porque baila salsa, che. Como Ricardo Darín. Sí. Te iba a decir lo mismo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo saben que porque Darín se baña? Porque Darín dice que es millonario y por eso se baña dos veces por día. Porque le dijo que no a Tarantino y le dijeron, ¿por qué le dijiste que no? Y me pego dos duchas por día, ¿qué más querés? ¿Le dijo que no a Tarantino? Sí. No era Tarantino. Era la película de Washington, era Hombre en Llamas. Sí, sí. Bueno, no sé, alguien le dijo. Perdón, bueno, disculpame. Y entonces le recomendás, entonces, musculosa y bombachita. Sí, y nada de corset. Bombachita, culote, a mí se banca bien la culote. Ojo. Porque si el culo es muy grande, hay mucha tela y hace efecto de culo más grande, normal. Claro, mirá. Sí. De verdad. Te queda bombacha de vieja gorda. No yo te queda culo. Si que claro. No hay que dormir con ropa, o sea, con. Apretados. No. Usted duerme en remera y culo. Remera y culo. Es muy sexy. Remera y culo es muy sexy. Es el momento del día en que el sexo tiene que estar libre, suelto, tiene que ventilar. Mover, para mí no, es como, tiene que haber ropa interior en la cama. Es la imagen de, sí. Lo ha comentado algún cómico, como que enfatiza la desnudez, estar desnudo. Claro. Y medias. Sí. Veníamos bien. Yo veníamos bien. No. Veníamos bien. ¿Medias, sí? No. ¿En invierno o medias? Pero usted duerme en remera. Pero no le da frío el culo, pero los pies. Remera, culo y medias. Sí. No, me gusta para una película de trapero el título. Con Darín. Ahí sí actúa. Remera, culo y medias. Y la película es una hora enfocándome en la cama durmiendo. Es el bonaerense, pero acá está. ¿Qué? Sí. No, veníamos bien hasta las medias. La imagen de usted, remera, culo y medias es fuerte. Y nadie pensó en. Tengo medias de toalla vieja simplemente para dormir. Medias de toalla, es un horror lo que está diciendo. Por favor, ubíquese. Pero nadie me ve durmiendo. No, pero. Qué triste. Pero tiene su novia. Qué triste. Tiene una novia. Un chano mal. No, corté. ¿Cuándo? Justamente por este. Ay, perdón, aquí se. ser discreta. Querida Vanessa, odio la forma en que se viste mi novio, pero no sé cómo decirle para que no se ofenda. A veces se pone nevados y otra vez, jajaja. ¿Existen los nevados todavía? Sí. Volvieron. Tini de Lomas. ¿Con el cepillo de diente y el peine y la bandina los hace o comprado? Comprado, creo. Tini de Lomas, no, entonces. No, es que ese efecto da pintorcito, no da en los nevados, da pintor. Pero así es el efecto original del nevado, ¿eh? Cepillo de diente, o peine y la bandina. ¿No son gotas más grandes? Pero depende el gusto, sí, depende cómo le des. Si le das rapidito te salen chiquititas. Y si le das un poquito más suave, tac, tac, tac, tac, gotea. Ah, mira, no sabía. Entonces. Yo tengo una duda sobre esas cosas, pero dale, adelante. Yo el nevado en otros recuerdos. No. Bien. Tini. Los nevados son sumamente sexy. Libre por la respuesta. Los nevados son sexy, ¿no? No, los nevados me parece no. A mí me parece que sí. Por ahí lo que no le gusta es el novio. Claro, claro. Porque te viene un divino total. ¿Tipo quién? Tirá un nombre. Johnny Depp, pero de vieja chota. No, no, pero digamos, Richard Gere claro, va bien Richard. Nevados. Richard Gere con nevados. Pero en Chigolo Americano, en Chigolo Americano. Por eso, por la edad, Richard Gere nevados. Ahora no. En un templo budista creo que no lo deja entrar con un nevado. No. Richard Gere. Pero, a ver. Rani. Para, ubicémonos. Nevado. Pero no pongamos Rani a discutir. Con los perros. No pongamos a discutir la confección del nevado ni tanto en detalle. Vamos a la respuesta porque acá hay gente que tiene angustia y sí, se está comunicando con Vanessa y no le estamos dando una respuesta. No. Y nosotros la radio de servicio, ese es nuestro lema si para se el meta programa. Al ejército si tiene angustia. Por eso, les digo. Yo lo que creo que quizás cuando uno está enamorado no discute tanto cómo se viste la persona que ama, ¿no? Vos te idealizás en ese momento claro. De amor idílico, etcétera. Después se te hace una cuesta descendiente. Y ya te empieza a molestar todo. Y ya te empieza a molestar los todo. Nevados, quizás, me parece. Medias de todas. Claro, quizás. Por ejemplo, uno se enamora perdidamente de Guillermo Celci y se entera que él duerme en remera, culo y medias. ¿Hay otro tipo de medias? Sí. ¿Hay otro tipo? De algodón. Sí, pero están a otro precio. Las del aire, sí. Pero de golpe... ¿En qué colectivo? Vino con ese paquete, justamente, ¿no? Vino con ese pack. Me parece que si uno... Claro, si uno ama... Cuando chicos, uno empieza... Max se puso en invierno, se le dio por ponerse como unas medivachas. No, y él no. Decía que eran calzas, chicos, eran medivachas. Esa que fuerte. Se veía para dónde estaba el amigo, como para allá. Con esa costura tan incómoda. De la medivacha. Querido, sos una medivacha. No importa, usá la que quieras. Sí. Pero sea calza, no estuvo bueno esa etapa tampoco. Dicen que no le calzaban bien. El otro día un cómico stand-up me comentaba que produce esterilidad poner que gracias a eso acaba de tener un hijo porque cambió de calzoncillo. ¿Cómo? Dice que si vos tenés un boxer ajustado el miembro queda ajustado contra tu piel, no sé qué cuestión de la temperatura no, significa claro, las temperaturas. Sí, pero eso es más de slip. No está bueno que los huevitos... Lo mismo, boxer o slip, depende no está, del... Se arma como una especie, en los huevitos incubadora. Se arma una especie de incubadora que claro. Después los espermatozoides salen mareados. Salen mareados y no saben para dónde ir. Y terminan, se van para el ano en lugar de ir al óvulo. Eso dice la leyenda. Eso dice la leyenda. No, este cómico acaba de tener un hijo gracias a eso, no es una leyenda. Que cambió de calzón. Ajustémonos entonces a la respuesta. Ajustémonos a la respuesta. Che. Cambié de calzón bueno, y no. Bueno, no, perdí. No les decía eso, que no lo ama tanto. Que puede decir, no, y que le puede decir disimuladamente como, ay, mira, qué bien, no sé, esta chica, si le molestan los nevados, no se le debe gustar Iván de Pineda, no sé quién le parecerá por como ejemplo. El ideal a esta muchacha, ¿no? Entonces le puede decir, ay, mira qué bien que le quedan a Iván de Pineda las chombas, qué linda las chombas, e ir ahí como las ovejitas, prim, prim, prim, arreando para hacia un lugar, ¿no? Uh-huh. Si es más excéntrico, hablando de Elvis, hoy le gusta Elvis. Entonces, qué bien, que qué masculino que quedan las patillas y los pantalones Oxford, metes. Sí. sí, qué lindo, ¿no? Y empezar de a poco, o sea, sí, no, si le gusta a ella, lo voy a usar. Está porque clarísimo. Queda feo si te vestís mal, no lleva a ningún lado. Sí. Yo me recuerdo, salía con una chica que le gustaba, su color favorito era el azul, y el otro día me acuerdo, hice como el, recién caí en la cuenta que todas las cosas que me regaló eran azules. Y bueno, sí, muy ¿ves? Bien. Y recién ahora me doy cuenta. A ver, eso, conviene agarrar inducir. Claro. Sutilmente le vas regalando cosas a tu gusto, y listo, está claro. Muy bien pensado. O decís, mira qué bien esto, mira qué lindo lo hago. Sí, sí, sí. A mí sí, me gusta la silicona, todo lo que regalo es de plástico. No, de verdad. Vanessa, te escuché varias veces en la hora doble y me parece que últimamente... Ah, no, esta, mirá. La voy a leer igual, porque ya está que estamos. Y me parece que últimamente no te estás tomando tanto tiempo en hacer las columnas. No es cierto. Me gustaba mucho más cuando hablabas de Mozart o de la historia de Mau Mau. Por favor, mira qué pretenciosa. Para el próximo jueves, ¿nos podés contar y ampliar nuestro conocimiento acerca de algún diseñador famoso? Sasha de Ibiza, parece que nos escucha en España. Mira, qué nivel. Mira, querida, yo, bueno. Aparte de esto, tengo una vida, tengo una familia, y tengo problemas también. A veces estoy más triste, más feliz, uh-huh. y a veces no puedo venir. No, Sasha, y detrás hay un ser humano. Y detrás hay un ser humano. Cálida. Si querés hablar de Mozart o de Mau Mau, pones Google, como hago yo, y lees tranquilita en tu casa. ¿Era toda la misma columna, Mozart y Mau Mau? No, fueron dos programas especiales que tuve nominada para los Martín Fierro de la radio. Uh-huh. Pero, yeah. Bueno, no sé, lo leí porque no es todo halago, ¿no? No, por supuesto, claro, me parece bien. Hacer la crítica bien. Como... Bueno, ¿que sigo? Sí, tenés más. Sí, sí, sí. Vanessa. Gracias por toda la información sobre modas, canciones y sobre todo por las risas. Con mi marido nos matamos de la risa con tus locuras y con las de Félix y Simón. Muy bien. No, muy Simón, bien. Se confundió. Simón. No, a mí me gusta mucho, es un apellido muy, muy modificable, Simón. La radio está buenísima, el operador es recreativo. Me gustaría preguntarte, ¿qué te vas a poner para las fiestas? Ah, ya que falta poco y nos gustaría que nos des una idea. Carolina de River. Sí. Ahí es la última. Carolina, ¿qué te vas a poner para la fiesta? ¿No respondiste eso? No, y estoy un poco nerviosa porque no sé. Porque mi marido alquiló un chalet. ¿Aquí un chalet? ¿En Pacheco, serio? Sí. ¿En Pacheco? ¿Cómo toda mi vida quise decir mi marido, con mi marido tenemos un chalet? Y es mi oportunidad, lo voy a decir muchas veces. Mi marido tiene un chalet en Pacheco. Chale y Pacheco. Nada, y ahora no me puedo poner los vestidos que pensaba ponerme acá en Barrio Norte. Ah, no. Mira, buena idea. Chaleco, vamos, chale, vamos Pacheco. Claro. Chaleco en el chalet de Pacheco. Claro. Mira, chaleco, bueno, me parece chale. La chalina en el chalet de Pacheco. Me chevecha, me chuve la cabeza. Y te tomas una chevecha. Bueno, este es un programa infantil. Che, no, pero de verdad vamos a ir, van a venir, ¿no? Sí, al chalet. Al talar. Con una chinela, güey. Bueno, así que no sé, querida Carolina, que me voy a poner. Igual, indispensable para la fiesta, siempre de largo. Siempre de largo las chicas. Si lo único que tenés largo es un vestido de los 70, mejor. Horrible, te lo pones. Pero de largo siempre. De última, si es una fiesta temática, que es fiesta de los 70. Pero vos de largo siempre en las fiestas. Atención, si sos de buen beber, con los largos es un poco peligroso. Porque si andas con el largo sucio, habla muy mal de vos, está en el vestido todo embarrado, ¿viste? Claro. Queda como... Claro. Entonces, siempre acordate de, si porque uno va al baño bastante, ¿no? Cuando bebe, me dijeron. Entonces, siempre sostenete un poco la falda y que no se te manche, ¿eh? ¿La chabomba rosa en Navidad es así? En Año Nuevo. Ah, Año Nuevo. Ah, sí. Y te permite una tía Pochi me regala. La tía Pochi me regala siempre una bombacha. Pochi. Pochi puede ir a traer a Pochi. Claro. A Pacheco, Pochi. Chalecha, Pacheco, Pochi. Bueno, me regala y como odio esas hacer eso. Bueno, pero no lo hago. ¿Y uvas? ¿Y la tilingada de la uva? Eso tampoco. En España. En España, muy bien. Con Félix lo intentamos hacer, no nos salió. ¿Cómo? ¿Por qué no le salió? Porque, no sé, estamos... sí, estaban en España. Por supuesto. Nosotros sí, cada vez que festejamos Año Nuevo en España... Sí, cada vez que festejamos Año Nuevo en Europa... En Europa, digámoslo. Pero... No, pero yo a mí me salió... Sí, no me acuerdo, no comimos. Sí. No se acuerda. Estamos ahí, están todos 12, 11, no, nosotros estamos tratando de hacer un video mal. Ah, sí, puede ser. Pero no, eso fue el día anterior en el ensayo. Porque ensayan el 31, el día anterior, el 30, se ¿cómo? Ponen todos, se van al lugar donde hacen se celebra lo que van a hacer el día siguiente. No sabía. Sí, pero se juntan y lo hacen antes para ver. ¿Comer uvas, ensayan? Sí, básicamente. Entonces, y no, y salen las 12 campanadas y tenés que clavar ahí. Eso se hace en mi casa. Yo aprendí cuál era el truco. Que ¿pasas es, no, de uvas? No, son uvas, son uvas. Uvas. Con pasas también, acá lo hicieron con pasas también. No, pero no. Porque la uva es de invierno, creo, no de verano. No, me olvidaba de una cosa antes. De verano, muy bien. Antes de irnos, no va más vestirse de blanco año nuevo, chin. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Bien, terminamos con uno, salen las columnas como chorizo acá. El señor Guillermo Celsi, ¿qué baile? Le cuento que el señor que está al lado es un milonguero viejo y no va a hablar de tango porque a él no le gusta mucho el tango. ¿Qué trajo hoy? No es que no me gusta el tango, no me gusta bailar el tango. No me parece un baile, para caminar prefiero ir a la plaza. No, violencia, sale polémico, sale pero polémico. Para escucharlo, para escucharlo creo que son las mejores músicas que hay. No, un nivel de Guillermo, te estás perdiendo la mitad de la vida. Perdón, bailo tango y un poquito de milonga, pero me parece muy aburrido en relación a otros tipos de bailes, como la salsa, como el casino, son... rock and roll. Es más, me resulta mucho más argentino la salsa que el tango. El tango tiene una raíz casi, es casi europeo, tiene cosa de vals, de... Y pero ese hacer si no lo entiendo, que eso solo quiero decir, me voy a fumar un cigarro. Mira, es que no me entiendas. No sé. Quéreme. Sí. Pero cuando estás bailando, estás abrazado a otra persona. Eso en cualquier baile pasa, pero me contractura, no, porque es el arte del detalle el tango. Es una pasita llevar. Así, una patita. No, la mujer se tiene que dejar llevar, el hombre tiene que marcar. Ah, no, vos también, dejarte llevar por la milonga, música. Milonga se lo acepto. La milonga sí, me divierte, es mucho más entretenida que yo. Ahora el tango y esas caritas que me ponen cuando bailan tango, esas caritas de nostalgia. Por favor, querido, vengo a divertirme. Pero te lo tomas muy en serio. A ver. No, tampoco fue tan. Llegué hasta tercer nivel y abandoné. Tres veces llegué hasta tercer nivel. Dejaba cada dos años, volvía. Pues dicen que el tango te llega a los 40. Pero bueno, ya llegué a los 40 y el tango no me llegó. ¿Qué trajo hoy? A ver si puedo. Hoy traje brevemente un ritmo que odio más que el tango, creo. Pero hay que tocar todos los ritmos. Hay que tocar todos los ritmos. Es el zouk. El zouk es un ritmo, es casi un gueto. El pariente de la lambada, ¿no? Es por ahí. Me enteré hoy buscando, averiguando un poco, que yo pensaba que era francés, pero en realidad nació en las Antillas francesas. Claro. Que digamos, es Guyana. Por ahí. Que no conozco a nadie que haya ido a las Guyanas, dicho es, sea de paso. Las Antillas francesas, tenés Saint Martin, es Antilla francesa. Guadalupe y Martinica, Guadalupe. Mira qué geografía, ¿eh? Sí, impresionante. Un geografía, puf. Es un gueto, se baila en muy pocos lugares, es muy difícil entrar, y la gente que baila es perfecta. Es gente muy, pero muy, pero muy linda que te da bronca. Ah, Zouk. Los lugares, usted va, hay un lugar, el más popular es Maruco Beleza, van supermodelos. Pero chicas así que tuvieron toda la semana de gimnasio y producidas con un topcito. Se baila, el hombre agarra a la mujer de la cintura y la mujer al hombre del cuello. Muy apretado, muy ajustado. Y hasta se puede bailar en fila. Muchas veces las mujeres se van poniendo en fila. Y tiene algunos ciertos códigos, casi de rompe códigos. Vos podés robarle la mina. No. Al que está bailando. Eso en tango es. Ah, eso en tango es una puñalada. Puñalada en medio de la pista. Pero eso en Zouk me ha pasado y es muy común que está bailando alguien y en una separadita, ¡fum! Se te mete a alguien. Qué espanto, ¿no? Qué violento. Sí, es uno de los bailes, creo. Sin lugar a dudas, el baile más histérico que he visto. Ah, no, después no se concreta histérico, nada. Histérico, pero más que el tango, más que la bachata, lejos. Es muy, muy sexual, muy frotado, agitado. Frotado, y con un nivel así de las mujeres tienen, el hombre en un momento agarra a la mujer de los brazos, ¿no? No sé cómo explicar esto a los oyentes. La mujer deja los brazos un poco tensos y el hombre va moviendo los brazos así, y esto provoca el movimiento de hombros y la mujer empieza a revolear la cabeza. Es como las películas de Cheyenne. No, Cheyenne es salsa. Cheyenne es salsa. Hay unas cosas así. La salsa tiene un lado un tanto macrista, por decirlo, así como medio derecha, como muy así estilista, ah, sí, digamos. Sí, pues sí. La salsa, generalmente los bailes tienen orígenes muy muy populares y después lo van agarrando sobre, incluso el zouk, la palabra zouk es baile popular, como una cosa así como baile clandestino de lugar. Se supone incluso que eso significa la palabra, como la palabra tango y como tantas otras palabras que vienen lo más popular, y después la agarra la clase alta y la transforma a su manera y le va poniendo como una artesanía, y se pierde el objetivo del baile, que es conocerse, y ya se entra como una cosa de histeria, de mostrar, de provocar, y muy acrobático, es más es parecido a la lambada. No es tan acrobático, el acrobático es el rock and roll, digamos. Es como una lambada rápida. Es como una que creo que es un es muy parecido, casi que los puedes bailar igual. Ajá. Ojo que la gente entiende por lambada lo que escuchamos acá. Un día tome pechorá. Exactamente, que era un tema boliviano que lo agarró un grupo brasilero, sí, y los bolivianos no cobraron un peso. Todo hay toda una historia, que terminaron acá tocando en el subte. Qué angustia, ¿eh? Pero bueno. Es prácticamente un gueto. Bailan entre ellos. Si te metes vos a bailar, es para que se burle el resto. Y odian a los salseros. Los odian, pero con todo. ¿Por qué? Cómo baila Félix. Odian mucho a los salseros. ¿Por qué? No sé, les resulta grasa. Que siempre está en Buenos Aires esta división de lo grasa y lo... Yo conocí gente que bailaba zouk. Ahí viene. Conozco gente que bailaba. Y era así. Y era eran supermodelos, no, como dices. No. Eran más bien gente también, o sea... ¿Hombre o mujer? Un grupo de mujeres era. Mirá. Un grupo de mujeres. Yo bailo zouk, quiero aclarar que conoces uno más, pero bueno. Bueno. Muy mal. Pero bueno. Porque sos un supermodelo. Y era como una especie de muy, muy de exhibición, muy, bueno, ahora vamos a bailar zouk, entonces nos ponemos todo, porque es como un baile muy cachondo, muy atlético, toda sí, gente muy atlética. Muy de gimnasio. Muy de gimnasio. Todo el día al gimnasio, salen de ahí y tienen como una vestimenta, de hecho hay una marca de ropa, zouk. ¿Ah, sí? Y suelen comprarse, que hay unos locales, uno en Caballito, y suelen comprar... ¿Cómo es? La ropa generalmente son unas camisas de manga corta. Sí. Ajustadita, si es que podés. Yo me pongo una camisa ajustadita y tengo más tetas que mi mamá. Pero qué linda imagen, señora, ¿no? Gracias. Suelen usar unos pantalones holgados los hombres. Y muy característico, suelen usar como una pulsera a la altura. ¿Cómo se llamaría esto? ¿El antebrazo? Un brazalete, sí, un brazalete en el antebrazo. En el antebrazo, pero es como un brazalete. Un antebrazalete. Pero no una pulsera así de cosas. Esas que te venden en Brasil como de coco hilito, sí, esas cositas así. Caracolito y esas cosas. Lo suelen usar muy acá. ¿Guille? Sí. ¿Y dónde se baila zouk? ¿Qué lugares se va? El zouk se baila los domingos a la trasnoche. Las clases arranca tipo 11 de la noche en Maluco Beleza, que está atrás del Paseo de la Plaza. Sarmiento, entre Rodríguez Peña y Callao. Exactamente. Y después hay lugares que han ido desapareciendo, creo que es el único lugar que queda. En una época se bailaba en la Costanera también. Dicho sea de paso, hay una movida muy importante a la gente que le gusta bailar o ver bailar de salsa y bachata en la Costanera, pero es hasta que amanezca. ¿A dónde? Es como muy poético, si les gusta bailar y tener enfrente la reserva ecológica. Ansia. No, es una combinación criminal, creo que es choripán y salsa, que no, el ganso, por ahí sale más el Campari en la salsa. Por la publicidad, me imaginaba. Puede ser. Choripán y salsa. Choripán es una combinación criminal. Chorizalsa. Este domingo bailé y se me ocurrió a tipo 11 de la noche. clavarme una bondiolista que me... Muy bien. Pero me mató, después no podía bailar ni... Era Costanera Sur, se hace entonces. ¿Pero dónde? Costanera ¿dónde? Sur, ¿de la eso. Calle? Eso es Costanera Sur, atrás de Puerto Madero. Sí. El 102, ¿los acerca o si no se toman cualquiera hasta... ¿102? El colectivo 102. ¿103? No, 102 seguro que no. ¿El 102 es el que va a San Telmo? No, ese que va por Constitución. ¿Sí? No, el 2 puede ser, el que va a Belgrano al fondo. ¿Cómo sabe este señor? El 2, perdón, el 2. No sé por qué le metí, sentiré 2, sí, pero no. Bueno. tienen varios colectivos y si no llegan ahí hasta Puerto Madero y caminan... A la altura de Belgrano, ¿decís? Es a la altura de Belgrano, más ahí o menos. Ahí está esa especie de rotonda, qué sé yo, por ahí en... Alicia Moró de Justo, creo que se llama Belgrano. Sí, es una de las, sí. Sí, sí, sí, a la altura sí. Del Faena. A la altura de Faena, entonces es... En la calle. Exactamente, es en la calle, bien, Perón no al fondo. Es Perón, Perón, Juan Domingo Perón, bajan y cruzan por ahí. Pero Perón y Faena son al agua, que van muy bien, muy de la mano. Bueno, entonces el domingo a la noche hasta podemos ir ahí. Por supuesto. El domingo, los domingos creo que están hasta las 2, 3 de la mañana, y después los viernes y los sábados están hasta que amanezca. ¿Y los vecinos de Puerto Madero? No, hay vecinos de Puerto Madero. Terminemos con el tema del vecino de Puerto Madero. Ahí va, Amado Vudú, que tiene un edificio para él solo y no hay nadie más. Todo el resto. Y no Fariñas. Existe, no existe el vecino de Puerto Madero. Y aparte es un sector como aparte ahí. O sea, tenés que cruzar como un par de calles. Hay bañitos químicos. Y tenés todo. Pero bueno, para... El diminutivo para, me encantó. Se puede comer algo y... Bueno, se los recomiendo y... Sí. Sobre el fuego. ¿Habló ya alguna ya, vez? Ya, sí, columna? Fue la segunda columna del fuego. Pido disculpas. Pero bueno, está en internet. Iba a decir algo para cerrar. Ah, bueno, la próxima vamos a hablar de algo que tenía preparado, que tengo bastante para que es personajes. Personajes. Personajes de la pista de baile. Muy bien. Sí, claro. Personajes. Muy Hay divertido. Personajes que se repiten en todas las pistas de baile. Qué claro. Bueno. Bien. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Y la banda... Uy, se cae todo. La banda que no necesito auriculares, lo hago sin. La banda que presentamos todas las semanas, que no tiene tanta difusión, ¿no? ¡Ah, la banda argentina! Sí. Muy bien. Traje otra cosa que no les gusta tampoco, no les va a gustar seguro. Porque ¿por va con la misma sintonía de todo lo que venimos escuchando. No creo. Gracias, pero chicas, todo hasta ahora. Ay, gracias, Guille, vos siempre apoyándome. Son dos chicas de zona norte de la provincia de Buenos Aires, que un día dijeron, vamos a Cabo Polonio. Agapornis. Y pone, no, esos son platenses, aunque usted no lo ve. Sí, no, sí, pero de clase alta, son de un club de rugby. De club de rugby, sí, sí. Pero unos pibes que no sabían qué hacer. Aunque no parezca, hay clase alta en La Plata. Muchísima clase alta en La Plata. Sí, de hecho, La Plata es una ciudad muy aristocrática, ¿sí? Sí, sí, pero Iriola. Claro, una ciudad creada por la aristocracia, básicamente. Por los masones. Sí. Bueno, podemos algún día profundizar sobre la ciudad de La Plata, pero vamos a escuchar a Pelota Chingo, que son dos chicas, que un día decidieron ir a Cabo Polonia, grabaron sus primeros EP, digamos, y este año recién, es muy gracioso porque, no es muy gracioso, pero es como suele pasar en esta época moderna, subieron un video que se llama Ríe Chinito, como la canción que vamos a escuchar, tuvieron 20 millones de visitas. ¿20 millones de visitas? ¿O es una forma de decir? No sé, por ahí tuvieron 1 millón, pero tuvieron muchísimas, el primer día. ¿Por qué no tienen 20, ¿eh? No, fíjate, no estamos puede muy ser, lejos de eso, Poner Ríe Chinito en YouTube y ahora tiramos exactamente Y ahora cuántas... van a tener 40 después que lo dijiste al aire. Sí, acá en Splendid y todo se reproduce. Produce a niveles no sabés bestiales. Los seguidores que tengo en Twitter. Y recién este año van a sacar su primer disco, a fines de este año. Pero nada, la verdad está bastante... Qué bueno esa gente que la pega antes pero de... Llenan de teatros, la... loco. Mira, llenan teatros sin Cabo un disco. Digo, no, me no, encantaría. En Cabo Polonia, no, porque no tienen un disco. Tienen varios EPs grabados con viste, esas maquinitas. Hoy es muy fácil grabar, ¿eh? Hoy grabás con sí, una maquinita. Sí, mi... Muy fácilmente. Tengo una familia. Lo que era la vieja Porta Estudio. Ahora hay cosas mucho más evolucionadas. Así que bueno, vamos a escuchar esto que roza el folclore, como venían diciendo hoy, pero está bastante bueno. Lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana. Quizás bajará.

llamando dentro de las próximas dos horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Pirulais! Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990, todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid AM 990. De espacio publicitario. Y ahora, en la hora doble, en la hora doble, te pegamos un tema, porque sí, porque sí. Mami, mami, no me van a matar. Mami, mami, no me van a matar. Mami, mami, no me van a matar. Para gente con oídos y algo entre ellos. Mami, mami, no me van a matar. Mami, mami, no me van a matar. Ya está, se te pegó. Mami, mami, no me van a matar, pues. Ya está, se te pegó, pegó. Mami, mami, no me. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Yo estoy viendo en la tele qué bien que se lo ve a Corona. Se lo ve muy bien. Se puso un gatoral, ¿eh? Es increíble, gano, no tiene una sola cara. Dejamos algún chiste, ¿eh? A ver, ponete, ¿tenés audio? No se puede. Yo le pregunto a usted. Ahora vengo a escuchar a ustedes a ver un programa. Muy bien. Agradezco al señor. ¿Entiende? Pero así. Sí. Caballo de polo. ¿Por qué? Tiene la cola recogida. No. Muy bien. Qué bueno. Todos sabemos al final, pero nos reímos igual. Es increíble. Qué bueno. Qué bueno que Chesterton tenga alguien local. Bien, el dilema del día de hoy: laburar limpiando vidrios, limpiando platos en un tenedor libre chino, opción A, opción B, ser soldado en una guerra para tu país. Último participación. Acá tengo a Chewal, que yes. Dijo, está difícil, pero chino sin duda opción A. Bien, perfecto. Ganaron los chinos. Última opción. ¡Ganaron los chinos! Siempre. Ganaron los chinos. 11. Es que son una bocha. Nadia, después, Nadia T nos decía, yo fui a Costanera, es un flash, ¿cómo bailotean? Decía, bueno. En fin, señor del Bolillerox. Bien, y el ganador, o la ganadora, por 1 kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Deucalión. ¿Cómo es? Deucalión, es de Twitter. Lulilo Pilemeir. ¿Cómo? No, yo no, la gente se pone estos cosas de Twitter, yo no tengo, no, yo así no te voy a robar nunca, vieja. Es Deucalión, así, Luli López Lemir. Es arroba Luli López Lemir, Deucalión. Ay, ya fui a Buenos Aires, disculpame. Chicos, ya saben, a la cama a dormir. Exacto, mandanos tu número, los últimos 3 números de tu documento y tu nombre, así se lo pasamos a la heladería, tenés 15 días para retirarlo, ¿eh? Qué lindo programa hicimos hoy, muchísimas gracias. Matías Castelli estuvo hoy acá como invitado, amigo de la casa, hablando un poco de baile. Sid Bernstein programó la música de chicas hoy. Gracias. El señor Guillermo Celsi nos habló de baile, Vanessa Strauch nos habló de moda, canciones y risas, en realidad habló de las cartas que le llegaron. Que siempre me recibe. Sí, siempre recibe. Ale Quiroga estuvo en la producción, Darío Bongo en la operación técnica y conducimos Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Nos reencontramos el lunes, que tengan un gran fin de semana, a las 12 de la noche nos escuchamos en Radio Splendid AM990, lunes 0 horas. Buen fin de semana. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990.